3903. transelsol@hotmail.com. Esta es la 106. Siempre una canción. Mañanita, terminamos con un mediodía soleado ya. Ahí estaba el top de las 12 del mediodía. Nos estamos yendo junto a todos los ganadores de los sorteos de hoy. Allí vamos. Pero antes vamos a repasar los clasificados laborales. Si anda buscando trabajo, atención, porque los clasificados laborales, como siempre, están en www.la106.com. Pero voy a ver si te doy una mano. Necesitan personal para trabajos rurales con experiencia en manejo de máquinas rurales. Preséntate con currículum vitae en IPF Cutralco. Rivadavia y Soho, llama al 2344 1540 1031. A ver, están incorporando vendedoras para venta por catálogo de blanquería y lencería mayor de 21 años. Si te interesa, llama 2345-526264. Estancia San Cristóbal busca personal para mantenimiento, para vivir en el campo, con conocimientos para arreglar molinos, soldar, mecánica ligera, de tractores, alambrados y demás tareas de campo. Comunícate con el 011-15-44-12-63-11. La Gallareta necesita cocinero o cocinera con experiencia y disponibilidad horaria. Llama al 2344-44-1606. Ahora sí, vamos rápido a ver quién se lleva los regalos en esta mañana. En estos sorteos, en el codito de la semana, en este miércoles. El regalo se lo lleva Alima, de Alima Shoes, que es una orden de compras para gastar de todo allí en Rivadavia 2758. Nos escribió a las 9:17, Claudia, así que participaba de todos los sorteos. Bueno, finalmente ganó el sorteo de Alima Shoes. El regalo de Doña Pepa, que es un pollo espectacular. Acuérdate que ahí en Doña Pepa están las mejores milanesas de pollo en Rivadavia casi 12 de octubre. En Doña Pepa, 23-44-15-50-30-42, ahí lo llamás a Facu. ¿Quién se lleva el regalo de Doña Pepa? Alex, que nos escribió a las 9:27. Y Flor se lleva la gran italiana, que es el orgullo de la pizzería La Italiana. La gran italiana, voy a ver si... tengo que probarla, la gran italiana. Me tengo que ir una noche a 25 a comerme una italiana. Una gran italiana. 23-45-46-64-80. Está en 24-9-10. Ahí está Vero, están haciendo las pizzas más ricas de 25. Y nosotros nos vamos. Todos los ganadores van a estar recibiendo un mensajito de texto más o menos en 20-25 minutos. ¿Nos vamos? Dale, me voy a la farmacia, ¿me acompañás? Presenta Farmacia Cartelie. Farmacia Cartelie, la farmacia de mi barrio, te presenta las farmacias de turno para toda la región. En Saladillo, hoy, de turno Farmacia Juan Martín. En tanto que en 25 de mayo está Farmacia Juárez. En Roque Pérez, de turno Farmacia Schiavi. Y en Alvear, Farmacia Celillo. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail farmaciacartelie@copsal.com.ar. Títulos. La temperatura ya 24 grados, la humedad en este momento es del 32%, la presión muy baja, 1005.1 milibares, la sensación térmica es de 23 grados y hay viento del este a 10 kilómetros por hora. Sin dudas, el tema del día es el cuerpo que encontraron allí en el río Chubut. El criminalista Enrique Prueger consideró inexplicable que un cuerpo suba en un río de cordillera que baja desde los 700 metros sobre el nivel del mar a cero y con una pendiente pronunciada. ¿Quién es Enrique Prueger? Aseguró que ningún cadáver sube río arriba y menos en un río de cordillera. Brueger es licenciado en criminalística y homicidios complejos. Se desempeñó en casos como el de el soldado Omar Carrasco. Fue perito de parte de Zulema Yoma en la investigación de la muerte de Carlitos Menem Jr. Y también fue perito oficial en el dominado doble crimen de la Dársena en Santiago del Estero y del triple crimen de Chipoletti. En diálogo con los periodistas dijo que lo primero que pierde un cuerpo después de tantos días en la piel, después la cabellera y la barba, y precisó que una radiografía puede identificar las fracturas en vida, lo que permite reconocer el cuerpo, como así también se analizan los dientes que no se modifican. En relación a la autopsia, aconsejó que los profesionales se trasladen al sur, al sostener que si se cambia de ambiente, la degradación del cuerpo se acelera. El desplazamiento del cadáver genera más contaminación. Estimó que en menos de 10 días después de efectuada la autopsia al cadáver hallado ayer en Río Chubut, se obtendrá un resultado genético categórico que permitirá determinar si se trata del desaparecido artesano. Si lo hacen rápido, calculo que en una semana va a estar el resultado, dijo finalmente Enrique Prueger, especialista en criminología. Otra de las malas noticias de esta mañana: encontraron el cuerpo sin vida de la nena de 2 años y 9 meses, Delfina, que había desaparecido hacía 3 días en General Roca, Río Negro. Confirmaron la peor noticia posible: Delfina Ciar, la chiquita que llevaba 3 días desaparecida, fue encontrada muerta hoy por la mañana en General Roca. La información fue confirmada por el fiscal de la ciudad rionegrina, Luciano Garrido, que declaró que el cuerpo de la nena fue hallado en un desagüe. Promulgada la ley con los feriados del 2018, que vamos a publicar después en la 106.com para que te enteres cuáles son los feriados puente en los cuales podrás programar una escapada con familia y amigos. Comunicado oficial de la familia de Maldonado, que dicen básicamente: aún no es posible establecer la identidad. En un comunicado publicado por la familia en la página de Facebook, dicen que en relación al cuerpo encontrado en el día de ayer en la comunidad Pulov, Cuyamén, la familia quiere destacar que el hallazgo se produjo en una zona del río que ya había sido rastrillada en 3 oportunidades. La opinión del perito Enrique Prueger, reiteramos, también está en este momento rebotando en Twitter en todo el mundo. Por las novedades del caso Maldonado, los candidatos suspendieron los actos. Las actividades de campaña de varios de los candidatos para las elecciones del domingo quedaron suspendidas. Están viralizando imágenes que serían del cuerpo encontrado en Chubut. En las imágenes se observa que el cadáver tiene una campera celeste, el que coincide con lo relatado por los testigos. Vamos a España. Rajoy le pidió al líder catalán que renuncie a la independencia. El presidente español le solicitó a Puigdemont que actúe con sensatez para evitar una intervención en Cataluña. El gobierno promulgó la ley que establece los feriados puente y fue votada el mes pasado por el Congreso. Habilita al Poder Ejecutivo a establecer 3 feriados durante el año. El juez Geral se retiró de la morgue sin confirmar si el cuerpo pertenece a Maldonado. No le puedo dar ningún tipo más de datos por respecto a la familia, dijo el juez. Carrió dijo: no me arrepiento de haber dicho que Maldonado podría estar en Chile. Además, no descartó un posible suicidio del artesano, aunque no dio más detalles al respecto. También defendió la labor de Bullrich. El consumo de carne en la Argentina creció 6,7% en los primeros 9 meses del año. De enero a septiembre se consumieron 58 kilos 100 de carne por persona. Máxima Sorrieta está de vacaciones en el sur. Llegó este martes acompañada de familiares a la península Valdés. Internaron a Héctor Timerman tras la declaración en la causa de encubrimiento a Irán. El ex canciller sufre cáncer y está hospitalizado en la unidad coronaria y su abogada hizo el descargo. Nos vamos rápido al mercado de cambios en la República Argentina. El dólar en este momento está cotizando en el Banco Nación 17,15, 17,55, sin variaciones respecto a la apertura. Nos vamos al pronóstico aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires.

attention. I was doing you no harm and I was loving you. Make it shine.